quiera que yo voy, cantando alegre seguiré una canción que mi Jesús me dio cuando me redimió. Si me preguntan que por qué, quiera que yo voy, cantando alegre seguiré una canción que mi Jesús me dio cuando me redimió. Si me preguntan que por qué, cantando alegre siempre voy, con mucho gusto les diré, es que Jesús me redimió. Yo no podría explicar cómo mi alma se sintió cuando mi vida transformó y de su gozo me llenó. Por donde quiera que yo voy, cantando alegre seguiré y muy feliz proclamaré, es que Jesús me redimió. La vida pronto pasará, todas las penas cesarán, y nuestras lágrimas Jesús con tierno amor enjugará. De todo el mundo llegará los redimidos por su amor, que eternamente cantarán canción de paz y redención. Cantando alegre seguiré por el sendero de la luz, y a los cielos llegarán acompañados de Jesús. Si lo quieres tú también, podrás la melodía cantar. Pues quieras ser cantando bien, quiere tu vida transformar. Ah.